Tenemos a Mónica Molina, qué mejor que hablar con una experta en esto, licenciada en comunicación social, activista en la defensa del género, integrante de la Red PAR, Periodistas de Argentina en Red, justamente que ella fue la que elaboró la guía de recomendaciones para el uso del lenguaje no sexista en la ULPAN y qué mejor pedirle la opinión al respecto, ¿no? Mónica, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Bueno, en principio me gustaría aclarar que soy parte o he sido parte de una comisión especial que conformó y que aprobó el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa, que por supuesto la integramos la abogada Sofía Pérez Dumont por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, la profesora Melina Caraballo por la Facultad de Humanas y la abogada María Fernanda Díaz por la Secretaría Legal y Técnica de la Universidad, además de yo, de mi persona, digamos. Claro. No fui la única, digamos, sino ese equipo de personas quienes fuimos convocadas para, elaborar una guía que nos llevó un tiempo importante, que hubo que revisar la documentación de la universidad, que buscamos otras guías, testigos en el país y en otros organismos nacionales e internacionales. Nos documentamos de manera, más allá de los activismos, ¿no? De mi condición de activista feminista, digamos, en una institución educativa, hicimos un trabajo con mucha dedicación, ad honorem, por supuesto, eso también hay que decirlo, porque es conocimiento y esfuerzo de personas que hemos sido formadas en esto y fuimos convocadas y está vigente desde septiembre del 2020 y se llama Guía de Recomendaciones para el Uso del Lenguaje No Sexista en la ULPAN. Eso también es importante señalarlo. Nosotras cuando trabajamos la guía lo hicimos teniendo en cuenta el carácter que tiene la lengua, que es viva, que es dinámica, que se va modificando, que los y las sujetos van dándole corporalidad y de acuerdo a las épocas, a las necesidades, ¿no? Entonces, bueno, hay que partir de esa idea de que el lenguaje, que la lengua, que el habla no es algo estático. Es cierto que tiene normas, que hay reglas, no es que no utilizamos reglas de puntuación, no es que no utilizamos, pero bueno, sobre todo creo que acá lo que se puso, lo que se ha puesto en cuestión, lo que ha interpelado fuertemente y yo particularmente, inclusive por lo charlado con nuestras propias compañeras de esta comisión, dejamos a un margen las disputas político-partidarias en torno a esto que, totalmente, por supuesto, siempre se dan y es lógico que se den, bueno, ya se está camino a elecciones y pasan todo este tipo de cuestiones. Lo cierto es que el lenguaje no sexista lo que hace es interpelar fuertemente el status quo de una sociedad que está anclada sobre cimientos patriarcales, heteronormativos. Y cuando hay tanta resistencia, en realidad son las mismas resistencias que ha tenido a lo largo de su existencia el feminismo toda vez que planteaba una lucha. Y el lenguaje no es ajeno a esto. Entonces, bueno, hoy por hoy se habla de esto y se pone hincapié en un gobierno y en determinados dirigentes políticos, etcétera. Pero lo cierto es que si indagamos de norte a sur en nuestro país, sobre todo pensando en nuestra lengua, ¿no? En la lengua, en el castellano, en el español que hablamos, en nuestro idioma, o por lo menos en el idioma que hemos adoptado, se nos aparecen todo este tipo de interpelaciones fuertes. Totalmente. Por cierto. Y que está Entonces, bueno, Moni, déjame que, disculpa que te interrumpa, pero está bueno que se habla, porque sin querer queriendo, esta decisión abrió también la puerta para que se debata un poco más en las familias, en las charlas de amigos, y se pueda también ver, ¿no? Esto que vos estás mencionando, de los cambios del lenguaje, de lo que el tiempo hoy nos marca también, ¿no? Y que, como vos decís, es algo dinámico, ¿no? También, y cómo está posicionado cada uno con respecto a eso. Absolutamente. Yo creo que, a ver, siempre los debates y el intercambio son fundamentales. Lo que pasa que, claramente, cada vez que hablamos de un aspecto que toca los nervios sensibles del patriarcado, todo bulle de otra manera, ¿no? Sí. Porque vos fíjate que el lenguaje ha cambiado a lo largo de la historia muchas veces. Hace unos años atrás no hubiéramos utilizado el verbo googlear para hacer una cuestión análoga a la búsqueda de algo, ¿verdad? Sin embargo, googlear no pasa nada. ¿Por qué? Porque no interpela al patriarcado googlear, ¿no es cierto? Sí. Entonces, también en su momento términos del lunfardo, no es algo que, fíjate vos, que por eso digo, el punto en cuestión acá es cómo interpela a las manifestaciones de lo patriarcal. En la medida que se pongan en cuestión asimetrías de poder, desigualdades, todas las manifestaciones de opresión que mayoritariamente vivimos las mujeres y sujetos y los sujetos y las identidades que son contrarias a la heteronormatividad sexogenérica, entonces ahí se produce un gran revuelo con esta cuestión, ¿no? Totalmente. Está, como vos decís, bienvenido que se y bienvenida toda esta discusión. Ahora, hay distintos tipos de responsabilidades en esto, ¿no? Es cierto que la lengua es dinámica, va modificándose. Los cambios culturales siempre terminan a veces forzando la legitimidad, la legitimación a través de documentos. En el caso de una institución como la nuestra, de la Universidad Nacional de La Pampa, cuando vos ibas a revisar la documentación administrativa, el propio lenguaje que atraviesa las distintas redes sociales, bueno, toda la documentación que tiene una universidad, hablamos de la nuestra porque es en la que trabajamos, era necesario hacer ese replanteo y modificar. Y también somos conscientes, todo este equipo que trabajó durante un año más, la verdad que fue en pandemia, entonces estamos por ahí como que nos perdemos en el tiempo, sí. Pero fueron 2 años que uno no sabe qué pasó, ¿no? Claro, sí, pero sin embargo se trabajó mucho a pesar de ello, ¿no? Lo que se hizo fue revisar muchas de todo lo que aparecía con un lenguaje totalmente androcéntrico, que excluía, discriminaba, había que corregir cuestiones que de hecho ya venían siendo superadas. Y así todo, somos conscientes como comunidad universitaria y quienes hemos trabajado en esta guía, que es un proceso que lleva tiempo y que no todos, no todas los sujetos, no todas las personas asumen ese cambio. Tenemos una herramienta. Es la herramienta que rige, que está vigente en nuestra universidad, como está vigente, como hay otros organismos de la provincia que también lo tienen. Yo me acordaba cuando salió todo esto, a ver, en el 2008 Hago un paréntesis en particular de mi intervención en la comisión esta especial. Sí. En el 2008, cuando me tocó ser funcionaria en el gobierno municipal, propusimos la carta de intención para de la utilización de un lenguaje no sexista. Totalmente. Para el abordaje de la violencia. ¿Te acordás, lo Paula? Lo recuerdo, lo tengo, bueno. Lo tengo justamente en mi biblioteca, justamente. Bueno, vos, yo te quiero decir que el día que se iba a firmar con los distintos medios de comunicación esa carta de intención para un abordaje en el tratamiento de violencia, me llamó el director de un diario importante de la provincia, ya fallecido, y me dijo que eso era un cercenamiento a la libertad de expresión. Que restringía la libertad de expresión. Así que imagínate, y no me lo decía desde una cuestión, digamos, hago el beneficio de pensar bien. No me lo decía con mala intención. Digo, las sociedades tienen procesos de tiempo para asumir cambios. Totalmente. Las personas con más razón también, ¿no es cierto? Porque somos parte de una sociedad. Algunas hemos incursionado en el activismo y aceleramos algunos tiempos. Sí. Y en otros cuesta un poco más. Entonces, ¿por qué tiene un carácter político el lenguaje? Porque el lenguaje nos permite comunicar esas desigualdades, las exclusiones, las discriminaciones. Y en este caso que se puso en cuestión el uso de la E fundamentalmente, yo te digo que particularmente no hablo con la E en términos generales. Sí menciono, toda vez que entiendo que la persona que es necesario nombrar a las personas que así se identifican. Claro. Sí soy respetuosa de esto. ¿Por qué? Porque creo que es la forma que han encontrado de visibilizar el sujeto político que ha sido discriminado, que ha sido oprimido y que necesita hacer escuchar su voz. Yo no voy a decir todes por todas las mujeres, voy a decir todas. Ahora no puedo negar la existencia de sujetos que necesitan, que requieren y se sienten bien poder expresarse a partir de una vocal, en este caso, que es lo que simboliza. Ahora bien, digo esto porque parece que el lenguaje se reduce a una A, a una O, una E. Claro. No, el lenguaje es mucho más rico que esto en términos de poder construirse, solo que el predominio hegemónico, voy a ponerlo en términos de una vocal que simboliza mucho, de la O, invisibiliza, obstaculiza y permite no visibilizar todo lo que ocurre, todo lo que protagonizan sujetos, sean mujeres o de identidades de no binarias. Entonces, ahí es donde adquiere la lengua un carácter eminentemente político. Claro. Político en el sentido de decir, bueno, acá estamos, esto nos pasa y necesitamos ser nombradas, nombrades de esta manera. Totalmente, totalmente, Mónica. Totalmente de acuerdo con vos. En esta investigación me quedó de este camino que ustedes transitaron de investigación de norte a sur de nuestro país, en cómo estaban con esta manera de expresión, ¿no?, de lenguaje. ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo están otras provincias? ¿Cómo están otras universidades con respecto a esta guía que han creado ustedes? Bueno, hay varias guías creadas. Hay algunas resoluciones que no, hay algunas universidades, si mal no recuerdo la de Córdoba, pero lo pongo entre paréntesis porque no estoy muy segura, creo que solamente tiene una resolución para autorizar el uso no sexista del lenguaje, pero creo que no tiene guía. Después hay otras universidades que sí tienen guía. hay que hacer una cuestión que es interesante. En todas les pasa exactamente lo mismo que sucede en varias instituciones. Se está de acuerdo, se hacen las guías y después está todo este proceso hasta que se asume paulatinamente. A ver, nosotros tenemos una guía, institucionalmente el rectorado la toma, por supuesto, va modificando todos sus espacios de la web, pero eso no quiere decir que todo el mundo se haya sentido, esté hablando en un lenguaje no sexista. Uno podría decir, che, pero qué mal, cómo no cumplen la guía. No, son procesos de interpelación muy fuertes porque son subjetivos. Claro. Cuando digo subjetivo en cuanto a la internalización en tanto sujeto, ¿no? No que si quiero sí, si no, no quiero. Sino porque es una interpelación muy fuerte en una sociedad donde estamos atravesados fuertemente por roles estereotipados, vulgarmente o más comúnmente decimos machista. Pero bueno, eso es tan fuerte que cuando vos proponés estas rupturas, generan grandes debates, por no decir grandes enojos. Quienes somos periodistas sabemos que la utilización de un lenguaje no sexista contribuye, como rol que tienen los medios, a disminuir las brechas de desigualdad. Contribuimos, no quiere decir que vamos a modificar el mundo, pero contribuimos. ¿Por qué? Porque los medios tenemos, desde los medios se tiene una incidencia que no la tienen otros sectores. La universidad tiene un rol importante en la sociedad porque es formadora de conocimiento. Entonces, va de suyo que tenía que modificar y tenía que tener una herramienta para que los integrantes de su comunidad puedan ir asumiendo estos cambios. Entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, no podemos utilizar? Y mira, estamos en una comunicación radiofónica y bien vale el ejemplo. Sí. No podemos utilizar el arroba. ¿Por qué? Porque yo no te podría ahora nombrar el arroba en esta comunicación. Porque no es un signo lingüístico. Y yo lo utilizo continuamente, te aclaro. Yo en mi escritura continuamente lo utilizo. En mi escritura coloquial, no en la de un texto académico, la X tampoco. Tal cual. Entonces, eso lo podemos utilizar en un texto de WhatsApp, lo podemos utilizar en una cuestión más coloquial, si vos querés, hasta en las redes sociales. Ahora, No es un signo lingüístico porque no lo podemos decodificar en términos de sonoridad. De hecho, hoy por hoy me hago una fuerte autocrítica. Yo hacía una revista que se llamaba Urbanas en Red. Sí. Y fíjate vos, digo urbanas y tenía, por la A de urbanas, tenía el arroba. Hoy por hoy, si la volviera a hacer, no le pongo el arroba. Y la llamo urbanas. Lo hice pensando que podía incluir y en realidad estaba, nada, todo el mundo decía urbana, no decía, porque si no, ¿cómo ibas a decir urbana, urbano? No, imposible. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si vos tenés que enseñarle a un niño, a una niña, desde sus primeros años, no le podés poner... para enseñarle la palabra mamá o papá, no le podés poner la X en el medio. Claro. En todo caso, lo que vos tenés que explicar, si tenés una perspectiva de género incorporada, son los, a su edad, a su etapa evolutiva, determinados estereotipos, que eso saben mejor que yo, las pedagogas y demás, cómo son, trabaja con los juegos y demás. Pero quiero decir con esto que hay símbolos que utilizamos que no se pueden mencionar, no se pueden nombrar, por lo tanto dificultan la lectura, lo mismo que las barras y demás. Lo que pasa que de fondo hay pícaros sectores que se aprovechan de determinadas situaciones para seguir consolidando estructuras hegemónicas de dominio, ¿no? De subordinación, ese es el punto. Moni, y te hago una consulta. Hay una frase que dice, que lo he escuchado bastante seguido a la hora de explicar el tema del lenguaje inclusivo, dice, si en la RAE no está aprobado, no existe. Y escuché una frase en una editorial que mencionaba hablar de que si el lenguaje inclusivo hay que llevarse por la RAE es como hablar de Malvinas refiriéndose a libros británicos. ¿Vos qué pensás al respecto? Lo que pasa primero que la RAE está atravesada de la ideología patriarcal. Claro. No hay una interpelación allí desde una perspectiva feminista. Por lo tanto, la RAE a lo mejor de acá a 500 años encontramos que incluyó la E. Bueno, no, ¿qué quiero decir con esto? ¿Me parece bien? No me parece bien, para nada. ¿Por qué? Por lo mismo que decía al inicio, la lengua es dinámica y las comunidades van construyendo el lenguaje. Le guste o no le guste a la RAE. Totalmente. Entonces, en la medida que esa construcción se consolida porque van quitándose velos de discriminación, de exclusiones, de opresiones que nos permitan nombrar lo que sucede, capaz que lo asuman. Pues si no, las comunidades seguirán adelante, ¿no? Sí. Porque no nos ha detenido la RAE a las feministas para decir acá estamos. Totalmente. ¿No? Entonces, eso es un aspecto. A ver, ¿qué pasa? En el imaginario, decir la Real Academia, la RAE, ya ni me acuerdo las bien todas. Real Academia Española. Española, eso, gracias. Nosotros no estamos con la cabeza puesta ahí. Y sí. Pero en el imaginario, bueno, que lo diga la RAE, que lo diga la X, generan como una cuestión del resguardo, del amparo de determinados prestigios y demás. Bueno, la verdad que tanto prestigio y no tener y privarnos a las mujeres, por ejemplo, del uso de un lenguaje donde con un lenguaje con no sexista, con perspectiva de género, que nos permita nombrar todos los espacios donde las mujeres somos protagonistas y no siempre víctimas de alguna situación, que también fue necesario crear, visibilizarse para eso, es fundamental, digamos. El lenguaje lo que hace es mostrarnos, conceptualizar, poder poner sobre los ojos, sobre la vista, la realidad que viven comunidades que han sido discriminadas, colectivos que han sido oprimidos, y para eso es la lengua. Y no, por eso digo, insisto, no hay que reducirlo a una A, no hay que reducirlo a una O y no hay que reducirlo a una E. Totalmente. Porque es mucho más profundo su carácter político. Moni, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que uno estaría hablando horas y horas. Realmente, acá lo tengo a Pipo Rossi. Mirá quién apareció. Mandale un saludo fraterno. Pipo, a Mónica. Querido, un beso enorme. Un beso enorme. A quien quiero mucho. Preguntale a Pipo a ver qué opina. Tenemos también otro con el que cada vez que nos cruzamos tenemos como 20, 25 minutos de charla. Está bien. Mónica, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que anden bien. Abrazo enorme. Un abrazo.